Asociación Contarte. Escucha lo que escribo. Ah, mierda. Tú no puedes pararlo. No puedes parar este dolor. No puedes parar mi puta miseria. ¿Lo entiendes? Haz lo que te dé la gana. Intenta cambiarme. Jódeme por el puto culo si quieres. No, esta es mi puta vida. Sé que no te gusta y quiero que sepas una cosa. A mí tampoco. ¿Sabes? No me gusta amanecer tirado fuera de cama. No me gusta no dormir. No me gusta vomitar por la puta ventana. No me gusta nada de lo que está pasando. Pero tú no puedes pararlo. No puedes parar este puto dolor. No puedes parar esta miseria. No puedes parar el odio. No puedes parar la venganza. No puedes modificar mi puta vida. Yo no puedo, ¿sabes? Yo no puedo. Lo intento y no puedo. Todo es una espiral de mierda. Y te lo digo así, joder. Es una espiral de mierda. Es una espiral de desprecio. Es una espiral de autodesprecio. Es una espiral de sentirse lejos de la puta humanidad. Sentirme en un mundo aparte donde tú no existes. Es sentirse en otra puta dimensión. Y no sé cómo coño tengo la voz ahora, no sé si estoy sonando afónico, no sé si te está gustando mi voz, no sé si... Yo sé una puta mierda, pero me da lo mismo, ¿entiendes? Me da lo mismo, ¿sabes? Puedes arrancar el dolor de mí, pero me lo volveré a tragar. Es mi puta vida, es como vivo, y te lo voy a decir, y te va a joder, pero te lo voy a decir. En el fondo, me gusta... Me gusta sufrir porque soy un puto masoquista de mierda. Y esa es la verdad. Soy un puto masoquista de mierda. Tú no puedes pararlo. Me da igual tu puta sonrisa. Me dan igual tus putos ojos castaños. Me da igual que te guste la misma comida que a mí. Me da igual que bebas lo mismo que yo. Me da igual que vengas al puto cine conmigo. ¿Sabes? No puedes pararlo, porque está tan dentro de mí, está tan dentro de mí, que ni siquiera yo sé dónde está. No puedes, lo estás intentando, te desvives, estás, joder, estás sufriendo por mi puta culpa, pero puedes largarte, porque me da igual, porque no va a parar, porque esto es lo que soy, y no vas a cambiarme. The Writer, improvisando, para Asociación Contarte, 18 del 11 del 12, 1 y 10 de la madrugada. No puedes parar mi dolor. Jódete, puta.